Ya les informamos que el pasado viernes tenía lugar el reencuentro de la mesa de negociación en torno al convenio colectivo de la piel, marroquinería. Después de, bueno, pues un tiempo sin reuniones, se retomaban los contactos el viernes en una reunión que tenía lugar en el Centro Tecnológico de la Piel, en las dependencias de Movens. A través de los servicios informativos de Radio Ubrique les informamos el propio viernes, puesto que ya había finalizado la mañana, pero en el día de hoy queríamos ampliar esa información a través de, bueno, pues, las distintas partes, por supuesto. Vamos a conversar en los próximos minutos con el secretario general de Comisiones Obreras de Industria en Cádiz, Jesús Serrano. Intentaremos también conversar con bueno, pues, representantes de UGT y en torno a la patronal, en torno a la Asociación de Empresarios, nos vuelven a señalar que prefieren no hacer declaraciones durante las negociaciones porque consideran que esto puede interferir o que puede haber malinterpretaciones al respecto. Pero bueno, pues al menos sí que nos apuntaban que, bueno, pues están en disposición de seguir acercando posturas y por tanto dispuestos a próximos encuentros para ese acercamiento. Es lo que ya decimos, nos comentaban al respecto, preguntado por la valoración de lo que fue la reunión del viernes. Pero lo dicho, vamos a quedarnos en los próximos minutos al detalle con lo que fueron esas dos propuestas que se ponían sobre la mesa de parte de la patronal, de parte de los sindicatos, en torno al tema que ya saben queda aún por dilucidar y es la complicación principal para firmar este nuevo convenio de la piel, el incremento salarial. Jesús Serrano, secretario general de Comisiones Obreras e Industria en Cádiz, bienvenido, buenos días. Hola, Kay. Buenos días, buenos días. Bueno, pues Jesús, que estuvo presente además en esa reunión de la mesa negociadora. Antes de entrar en detalles, valoración del encuentro. Bueno, pues valoración del encuentro, pues que los empresarios no se han dado cuenta todavía de, bueno, de la situación, ¿no? Yo creo que los empresarios no quieren enredar ante una situación. Bueno, que estamos con el COVID, pues quieren sacar un convenio casi de congelación salarial o con muy poca subida, ¿no? Eso es lo que quiere, eso es lo que nos dimos cuenta, ¿no? Lo que queda patente es el distanciamiento que existe entre las propuestas de ambas partes, ¿no? Si te parece, recordamos qué es lo que proponéis vosotros, los sindicatos, en representación de los trabajadores, y cuál era la propuesta de los empresarios. Vamos a ver, nosotros en principio lo que hicimos es poner una propuesta en común, tanto por parte de Comisiones y por parte de UGT, ¿no? O sea, por la parte social, pues hicimos una propuesta común, que bueno, viene andando por lo que se está subiendo los convenios. Hay que decir también que este convenio tiene una peculiaridad, que es un convenio que tiene unos salarios muy bajos, ¿vale? Y por lo cual, y no solo que tenga unos salarios muy bajos, sino que, bueno, que había un aumento del salario mínimo interprofesional, por lo cual el abanico salarial de este convenio está muy ajustado. O sea, es decir, que ya lo que gana un encargado con lo que gana un peón, pues está muy ajustado, ¿no? Por la subida que tuvo el salario mínimo. ¿Qué es lo que planteamos? Bueno, pues planteamos una subida que no solo recogía el IPC, sino que sea una subida, puesto que en los próximos años el IPC puede llegar a ser negativo y ya sabemos cómo ahora se calcula el IPC, no por parte del gobierno, ¿no? No es el cálculo que se hacía anteriormente, sino que hay algunas cuestiones que se sacan fuera del IPC y no refleja lo que sube el coste de la vida, ¿no? Real, ¿no? Entonces, por lo cual planteamos una subida conforme a lo que está subiendo en otros ámbitos los convenios y bueno, planteamos una subida de más, un 1,2 por encima del IPC para el 2020, un 1,5 y un 1,5 para 2021 y 2022. Uno con Nosotros ocho. incluso, Sí, Jesús, perdona, 1,8 para los 2 próximos años, ¿no? lo que propusimos es lo que viene subiendo los convenios, lo que está subiendo los convenios, ¿no? En los últimos años. Hay que decir también que, bueno, el 2020 es un año que arrancamos denunciando el convenio. El convenio, si no se hubiera denunciado, hubiera subido un 0,8, porque es lo que viene marcado en el convenio, de si no se denuncia lo que sube lo del año, lo que el IPC del año anterior. Y hay que decir también que en el 2022, bueno, pues se supone ya que hay una recuperación económica, en el cual como lo que se va a subir es lo del año anterior, si en el 2022 empieza a subir el IPC, pues los trabajadores pueden llegar a perder poder adquisitivo durante el 2022, ¿no? Por lo cual planteamos esa subida del 1,8, perdona que me he equivocado, el 1,8, el 1,8 y el 1,2. O sea, es una subida que más o menos es posible y que es lo que está subiendo los demás convenios, ¿no? Ahora, obviamente, esa subida, bueno, pues podía ser negociada, pues se puede ver, se puede plantear subida en otros conceptos, o se puede ver otras cuestiones, ¿vale?, que amorticen esa subida, pero lo que nos encontramos por parte de la patronal es una subida irrisoria, que creemos que es irrisoria, porque lo que se planteó es para el 2020 el IPC más el 0,8, en el 2021 el IPC más 0,5 y en el 2022 el IPC más 0,25. Y esto tiene una lectura también, no solo la subida, que es irrisoria, sino que la subida de la patronal, o lo que la propuesta de la patronal, se sustenta casi toda en el IPC, porque por encima del IPC en el 2022 nos vamos al 0,25. O sea, en el 2021 y el 2022, que se coge de referencia los IPC de los años anteriores, que pueden ser negativos, pues la subida va a ser irrisoria. O sea, una subida, si el IPC es negativo, del 0,25, o sea, lo que supone en un salario de 1.000 euros son 2,5 euros bruto. O sea, puede ser hasta 1 euro. O sea, que en el 2022 lo que le suba los salarios a los trabajadores sea 1 euro. O sea, esto es no tiene sentido, ¿no? Cuando en el 2022, ya digo, que puede empezar a recuperarse la economía y a subir lo que es los productos y pueden perder mucho poder adquisitivo los trabajadores. Así que, por otro lado, no entendéis, ¿no?, que se hable de un convenio a largo plazo, de 3 años, cuando lo que se hace es desincentivar ese largo plazo, porque él va bajando incluso, en cuanto a la propuesta empresarial, va bajando o iría bajando el tema de incremento salarial, ¿no? 0,8, 0,5, 0,25. Claro, entendemos de que si una parte plantea un año, un convenio de 1 año, 2 años, y la otra parte, que en este caso es la empresarial, plantea un tercer año, ese tercer año es el que tiene que incentivarlo más, ¿no? Lo entendemos así, ¿no? Y entendemos que en el tercer año es donde más peligro de pérdida de poder adquisitivo puede tener los trabajadores, por lo cual el tercer año nosotros no vamos a firmar un cheque en blanco para el tercer año. O sea, eso es así, ¿no? Bueno, pues con todo esto, os escuchaba señalando, has apuntado, ¿no?, que en el caso del que estamos hablando, 0,25, y según todas las previsiones, incluso la subida podría ser de 1 euro, 2 euros. ¿Calculáis que, en definitiva, esa propuesta empresarial supone una subida media, decíais, en torno a 10, 11 euros en el total en los 3 años? Sí, si te pones así, o sea, si lo miras fríamente, 0,8, 0,5, 0,25, o sea, sería un 1,55, ¿no?, si no me equivoco, ¿no?, ajustar, o sea, a un salario de 1.000 euros, ¿cuánto sale ese 1,55? O sea, serían unos 15 euros bruto en 3 años, quítale IRPF, o sea, esto se puede quedar en unos 10 euros, prácticamente, ¿vale? O sea, dentro de 3 años un trabajador que gana 1.000 euros pueda ganar 1.010 euros, pues menos parece irrisorio, o sea, y más cuando parece ser que, bueno, que ya se está recuperando un poquito el sector, y en el 2022 podemos tener una subida de IPC y esto no lo amortiza, esta subida que tiene en 3 años los trabajadores, puede que no amorticen la subida que tengan en 2022 de IPC. Cuando hablamos de subida de, por ejemplo, el 1,2 para este año más el IPC, bueno, pues estaríamos hablando de un 2%. O sea, un 2%, un salario son 20 euros. O sea, es que 20 euros entre 30 días son 0,70 y tantos euros. O sea, que no estamos planteando una subida muy espectacular. Y si hablamos del... Si hablamos, por ejemplo, del próximo año, que apuntáis un 1,8, es cierto que ahora mismo, por la trayectoria que lleva, la evolución del IPC, parece que va a cerrar en negativo. Quiere decir que no habría ningún añadido más a ese 1,8, porque... cabe interpretar así, por tanto, las propuestas. En el caso de que fuera negativo, pues sería cero subida al margen de ese 1,8, por ejemplo. Claro, nosotros lo que planteamos es una subida que esté más acogida al diferencial que al IPC. Lo que plantea la patronal es que la subida esté más acogida al IPC y el diferencial sea más corto. ¿Sabe lo que se entiende, no? Sí. Y nosotros, claro, entendemos de que como el IPC que se recoge de referencia no es el IPC del año, porque no lo puedes saber a principio de año, ¿no? Sino se coge el IPC del año anterior, ¿vale? Entendemos que en el 2022 van a ir subiendo los precios, los productos. Entonces, tú vas a tener la referencia del IPC del año anterior y del 2022, cuando vayan subiendo los productos, en junio puedes que tengas una pérdida de poder. No te llegue, con el salario que tenías antes no te llegue para ahora. Veas que el salario es más corto en referencia al coste que tienen los productos. Entendemos, ¿no? Lo que queremos, lo que decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque además no entendemos, es lo que tú decías, no entendemos cómo se intenta incentivar un tercer año o un convenio de más largo que lo que dure esta crisis del COVID. Sin embargo, se incentiva menos el segundo y el tercer año. O sea, el primero por parte de la patronal te pone un diferencial y al segundo te lo pone más pequeñito, sube menos, y para el tercero todavía sube menos. ¿Se entiende, no? Mm. O sea, parece como si no estuviera por que nos ponga la zanahoria, ¿no? Para ver si picamos y firmamos un convenio y dentro de 3 años ya veremos cómo estamos. Y eso no lo vamos a hacer. Nosotros queremos por lo menos garantizar y ver y no vamos a meter en una trampa. Está claro, el convenio, el tercer año tiene que venir más incentivado o más motivado que el segundo, y el segundo más que el primero, ¿no? En definitiva, ¿no? Que esa propuesta refleje un incremento, ¿no? Progresivo cada año de esos porcentajes. Recordemos, por parte de los sindicatos, la propuesta es de, además del IPC, 1,2, 1,8, 1,8. Recordemos que el IPC se prevé al menos este año y seguramente el siguiente negativo, con lo que eso sería cero, no se sumaría nada. Mientras que la patronal apuesta por 0,8 para este 2020, la actualización, 0,5 el próximo y 0,25 para el 2022. Hablabas de un aspecto, Jesús, muy importante, que ya lo avanzabas tiempo atrás y que lo conocen perfectamente, está claro, los trabajadores. Después de que el gobierno central subiese el salario mínimo interprofesional, como tú decías, ¿no?, el abanico empresarial se ha quedado muy pequeño. Lo cierto es que están en muy poco margen situados todos los salarios, poca diferencia entre las categorías más bajas y más altas, lo que puede llevar a muchos trabajadores a no querer responsabilidades y no existen un incentivo salarial suficiente. ¿Se habló ese tema? ¿Va a haber algún tipo de, como pedíais, de rediseño de la tabla salarial para incrementar también las categorías medias, altas? No, aquí hubo, por parte de los empresarios, nos pidieron una propuesta de incremento salarial. Le dimos la propuesta que creíamos para el incremento salarial, y por parte de los empresarios nos dieron otra propuesta y ya no se habló más de nada. O sea, los empresarios dijeron que no asumían eso y se levantaron y se dio la reunión por terminada. Nosotros entendemos que la reunión o que este convenio no se termina solo con el incremento salarial, sino hay que hablar también de contratación. O sea, y cada vez que tengo oportunidad, por parte vuestra de informar, ¿no?, a los trabajadores y a la ciudadanía de allí de Ubrique, pues para nosotros es importante el tema de contratación. ¿Por qué? Porque el sector de Ubrique no solo es un sector Ubrique, que da mucho trabajo allí en Ubrique, y el trabajo no es muy precario, con lo cual hay que garantizar ese trabajo, que se consolide. Y para nosotros no solo es importante el tema de el incremento, sino la contratación. Y además había ya un compromiso por parte de los empresarios de hablar de contratación. Lo que pasa es que, bueno, que la patronal de los empresarios pues no se disolvió en el anterior convenio y no hubo oportunidad, ¿no? Y para nosotros queremos hablar de contratación, de la concadenación de la contratación, y que eso esté penalizado, ¿no? Que la contratación, que se intente buscar fórmulas de empleo estable, ¿no? dentro de lo que es la piel de Ubrique, ¿no? Sobre todo para que los trabajadores puedan tener una mínima planificación, ¿no? Evidentemente, y no estén siempre con esa incertidumbre de qué pasa cuando termine mi contrato en pocos semanas o como muchos meses, ¿no? El convenio da una serie de garantías de salario, está bien, pero si no le damos garantía al trabajador de su puesto de trabajo, pues estamos al final, no sirve casi de nada, ¿no? La garantía de salario, si después el trabajador no se le garantiza el empleo, ¿no? Y eso es lo que estamos también buscando. Y nosotros no nos vamos delante de la mesa del convenio hasta que no tengamos una solución con el tema de la contratación, no solo de la subida salarial, ¿no? Pero ya te digo que no hubo oportunidad. O sea, ahí nada más que se habló de incremento salarial y la patronal pues se levantó y no hubo oportunidad. ¿Qué ocurre? Bueno, pues yo creo que esto hay que darle una pensada, porque nosotros planteamos en principio un convenio de un año. Bueno, al final no hace un convenio de un año. Le hemos dado a la patronal algo que quería, que era un convenio por más de un año, pero esto está bloqueado. Y bueno, esto, el tiempo va pasando, y los trabajadores tenían garantizado un 0,8 desde el principio de año. Tienen unos atrasos ahí que, contra más tiempo pase sin negociar el convenio, pues más va a costar a los empresarios soltar ese dinero que tienen que pagar a los trabajadores, porque es una deuda que tienen con ellos, y los trabajadores estarán más cansados, ¿no? Por lo cual, tenemos que hacer algo. Y yo creo que primero hay que visibilizar que hay un problema en el convenio y hay un problema en Ubrique, ¿no? Y por lo cual, bueno, haremos algún tipo de concentración en el ayuntamiento, esto es marcado que es muy difícil por el tema del COVID visualizar una situación de esto, pero vamos, intentaremos con todas las medidas de seguridad pues visualizar que hay un problema en el convenio y que en el convenio, que es uno de los principales motores del pueblo de Ubrique, ¿no? Y de la comarca, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tendremos que hacerlo, sí. Así que apuntáis que si no hay solución, por tanto, algún tipo de movilización, aunque es cierto que, por lo que avanzabais el pasado viernes, parece que vais a contactar con los empresarios para dar la respuesta, bueno, que evidentemente es negativa, ¿no?, sobre lo que proponían los empresarios. No estoy de acuerdo con esa propuesta, pero abiertos a que pueda haber próximas reuniones, imagino, ¿no? Por supuesto, cada vez que nos llamen para estar en una mesa, vamos a estar. Eso es así, y yo creo que estamos abocados a entendernos y estamos abocados a cerrar un convenio. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Que contra más tiempo se tarde en firmar el convenio, más lastre vamos a tener a ambas partes para cerrar el convenio, ¿no? Esto es así, ¿no? Porque contra más tiempo hay que ir pagando desde enero los atrasos que lleguemos a acuerdo en el convenio, y por lo cual contra más tarde pues más difícil será. Cerrarlo, tenemos que cerrar el convenio. El Ubrique no se puede quedar sin un convenio de la piel, ¿no? Está claro, ¿no? Y bueno, ya veremos dónde llegamos a un punto de entendimiento, pero esta parte tiene que forzar a que la otra parte, porque ya nos dijeron los empresarios de que, bueno, con esa propuesta, con la nuestra, no se iban a sentar. Nosotros entendemos que la propuesta nuestra es una propuesta totalmente lógica y totalmente posible, ¿no? O sea, nosotros nunca le pediríamos nada al empresario que no pudiera hacer. Y en este caso estamos hablando de poco más de 18 euros. O sea, que no es una subida que se vayan a arruinar, me explico, ¿no? Poco más de 18 euros en 3 años, ¿O en este año solo? No, no, estamos hablando por año, ¿no? Estamos hablando por o sea, si estamos pidiendo. El primero, el... O sea, vamos a ponernos en el último año, en el 2022, que habrá una recuperación ya, que el uno con eso son 18 euros, de 1.000 euros son 18 euros, ¿no? Sí, sí. Que no es bruto, o sea, que no es tampoco, ¿sabes? Lo comentamos en el arranque de las negociaciones, ¿no? Sobre todo la situación complicada que se iba viendo por el tema del COVID. Supongo que es algo, ¿no?, que os alegarán por parte de los empresarios la situación actual por la pandemia. Imagino que también los sindicatos son conscientes de ello, pero por otro lado también está ese tema de los bajos salarios que existen desde hace años y la pérdida de poder adquisitivo que han ido registrando los trabajadores, ¿no? Claro, es que vamos a ver, te estaba diciendo antes, en el mayor de los incrementos, o sea, que en el 2022 que pedimos 18 euros, es que 18 euros entre 30 días son a 60 céntimos, si no me equivoco, ¿sabes? Que no creo que me equivoque, o sea, que son 60 céntimos, ¿vale? 60 céntimos, o sea, que no es, esto no es una subida muy alocada, ¿no? Que no es una... Y que todo el mundo sabemos lo que se gana allí en la, bueno, que está en el convenio reflejado. O sea, es que 1.000 euros da muy para muy poco. O sea, que los trabajadores tienen a sus hijos que estudian, a sus hijos que tienen que desplazarse fuera de allí de Ubrique para estudiar, o para tienen una serie de gastos que van subiendo año a año. Y bueno, ya yo creo que es el momento de... Hemos tenido algunos momentos también difíciles anteriores al COVID, que fue cuando no se negoció convenio y se subió la subida, se estaba ya establecida la subida y que subió lo que era el IPC nada más. Pues yo creo que, bueno, que hay un momento que hay que poner al día otra vez los salarios, ¿no? Y no se está pidiendo nada más que eso. El tema del COVID, bueno, el tema del COVID... que reconozcan también los empresarios que han hecho también un gran sacrificio los trabajadores, porque bueno, cuando ha habido que ir a los ERTE, la mayoría de las empresas han hibernado y ha habido negociación en aquellas empresas donde ha habido representación sindical y donde no también, porque bueno, el decreto de COVID obliga a donde no haya representación, pues ponerse en contacto con los sindicatos mayoritarios del convenio, y así ha sido. En este caso, algunos empresarios que no tenían representación se han puesto en contacto con los sindicatos, hemos negociado ERTE y, bueno, hemos minorizado la situación, ¿no? A partir de ahí, esto se va a... se va, va el COVID llegará un momento que ya no exista y se recuperará la economía, y no podemos estar hipotecado por un convenio que hemos firmado en una situación de COVID que llega más allá del COVID. Entiéndeme, o sea, yo lo que... Y por eso nosotros planteamos dos soluciones. Una, un convenio por este tiempo que estemos en COVID y después negociar el convenio que nos haga salir del COVID y donde haya una recuperación, que los empresarios vuelvan a ganar dinero y nosotros también, o sea, los trabajadores también tienen que ganar dinero. O un convenio como ellos planteaban de 3 años, pero lo que no vamos a hacer es que en el tercer año se pierda dinero, más dinero de lo que antes sin firmar convenio se tenía, ¿no? O sea, es así, ¿no? Bueno, pues ahí quedan las posturas. Sí que te quería plantear, porque decías esto en torno a las diferencias que existen claramente sobre el incremento salarial. Ponéis también sobre la mesa el tema de la contratación, que vais a reiterar ello para antes de que se levanten los integrantes de la mesa negociadora, que es un tema que vaya a seguir insistiendo en él. Había otro aspecto, por cierto, que nos planteaban expertos en convenios, en derecho, evidentemente. Nos decían que, por ejemplo, en el convenio colectivo de la piel aparece el periodo de vacaciones de 21 días. Es verdad que después hay una licencia de un día después de lo que es la jornada de la patrona, pero nos apuntaban que eso es ilegal, o sea, que el Estatuto del Trabajador marca mínimo 22 días de vacaciones y que, por tanto, eso tiene que estar recogido en el convenio, mínimo 22 días de vacaciones y a partir de ahí las licencias que se quieran dar, eso ya es una cuestión extraordinaria. No sé si ese aspecto lo habéis tenido en cuenta. No, eso es el debate que siempre hemos tenido durante el convenio con el Día de la Patrona, que si el Día de la Patrona se fijaba ya como vacaciones o se fijaba fijo. Y bueno, yo creo que es una interpretación, los que hayan visto el convenio, es una interpretación de ese día, porque ese día lo que es vacaciones y está establecido como tal, ¿vale? Entonces ha sido siempre el debate de ese día, o sea, poner las vacaciones como vacaciones y el día ese ya no se podía fijar como vacaciones, porque las vacaciones eran... Entonces es una interpretación, yo creo que bueno, si hay alguna interpretación, o sea, si eso se puede dar interpretación, bueno, pues la literatura de ese artículo se puede volver a ver, ¿no? O no hay ningún tipo de problema, ¿no? ¿Vale? Hay que dar simplemente por si se pone sobre la mesa este tema o redactarlo como se debe, porque deben aparecer, según dicen los expertos, 22 días de vacaciones como tal reflejado, al margen de licencias o demás que se puedan aportar también. Son cuestiones que, bueno, que de literatura también hay que adaptar el convenio. Bueno, ya vivimos al principio de las negociaciones, lo que sí hemos hecho pues coger la literatura y adaptarla a las nuevas modificaciones que ha habido la ley, ¿no? Con eso no te creo que haya problema, porque la ley es la ley y hay que cumplirla. O sea, que cualquier modificación que ha habido en estos años y que no esté recogida en el convenio, como las modificaciones que ha habido con el permiso de paternidad y otras cuestiones, pues habrá que recogerlo. Bueno, pues todo ello ya decimos, en relación al convenio colectivo de la piel, el pasado viernes, la última de las reuniones, se levantaron las partes sin acuerdo, con además un gran distanciamiento en relación al incremento salarial. Y bueno, pues por tanto, Jesús, simplemente para finalizar, vais a contactar para insistirles, ¿no?, en la negativa sobre la propuesta que planteaban los empresarios, y bueno, a ver qué pasa en estos próximos días, si planteáis y concretáis un nuevo encuentro. Hombre, aquí lo primero es que los trabajadores conozcan de primera mano lo que están hablando sus representantes en la mesa, ¿no? Y bueno, es lo que han hecho los compañeros que están en la mesa, los delegados. El viernes fue la reunión, como tú bien dices, pues durante hoy pues harán asamblea o comunicarán a los trabajadores cuáles eran las posturas, tanto de una parte como de otra, ¿no? Y yo creo que, bueno, que los trabajadores ya, hombre, plantearán que lo que se dijo por la parte de sus interlocutores, es decir, los delegados que allí escucharon la propuesta, no estaban a favor de la propuesta, ¿no? Yo creo que los trabajadores reflejarán también eso, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues ya te digo, habrá que visualizar que, bueno, que hay un distanciamiento bastante bastante grande entre las posturas de la parte empresarial y la parte social, ¿no? Y eso hay que visualizarlo y poner encima de la mesa que existe un conflicto con el convenio de la piel de Ubrique ante las administraciones y ante el pueblo de Ubrique, ¿no? Hay que decir, mira, aquí hay un problema y tenemos que solucionarlo, ¿no? Pues esperemos que haya solución pronto, que haya acuerdo, desde luego, en torno a ese convenio colectivo de la piel, porque ya va avanzando, además, este 2020 vamos entrando en el último trimestre prácticamente, y estamos a expensas de que haya ese acuerdo que prorrogue el convenio durante varios años. Jesús Serrano, secretario general de Comisiones Obreras de Industria en Cádiz, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, como siempre, que hayas participado con nosotros para explicarnos esa postura por parte de los sindicatos. Insistimos que queremos también conversar con UGT y que la propuesta también se la hemos realizado a la patronal, que por el momento señala que prefiere, para que no haya malentendido, en medio de las negociaciones no intervenir, pero que insistían que, bueno, pues están dispuestos a que haya acercamientos y a próximos encuentros. Estaremos pendientes a todo ello. Lo dicho, Jesús Serrano, como siempre, muchas gracias. Venga, a ti, venga, encantado.